Susana, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Buenos días y un gusto estar en comunicación con ustedes, con la radio tan querida, ¿eh? Bueno, Susana, me imagino que ha sido una muy buena jornada y hacen un buen balance finalmente de las condenas que se dieron ayer. Hacemos muy buen balance, proporcional la satisfacción al tiempo que nos llevó a preparar este juicio. Uh-huh. Porque realmente fueron 2 años y medio de juicio, pero casi 10 años de preparación para encontrar, ubicar y demás a todos estos testimonios que permitieron esta condena tan severa que se dictó en el día de ayer. Uh-huh. Porque es perpetua en cárcel común, exoneración de los títulos y de los salarios correspondientes. Por supuesto, vendrán apelaciones y demás, pero que este tribunal, que ha sido tan coherente durante todo este tiempo, nos sorprenda con este fallo, realmente es muy importante, no solo para nosotros, sino para todos los juicios que se están desarrollando. Uh-huh. Susana, también además porque algunos de los condenados, bueno, algunos ya tenían primera condena, pero otros puede ser la primera vez. Exactamente, uh-huh. Para algunos es la primera vez que reciben una condena, para otros no. Cinto Curto está en cárcel común en uh-huh. este momento, por ejemplo, porque estuvo prófugo. Él estuvo prófugo, claro. Exactamente, estuvo prófugo de la justicia. Así que realmente es muy, muy, muy importante. Doloroso y por ahí no vale la pena insistir demasiado en la actitud de APA y su abogado, uh-huh. porque APA es el responsable, es el que tiene más jerarquía de todos los que se están juzgando. Sabés claro. que la característica de este juicio es que no va, como te puedo decir, contra el que ejecutó determinada orden, uh-huh. sino contra todo el aparato de inteligencia del ejército. Uh-huh. Y el responsable máximo es él. Durante todo este juicio participó como normalmente, excepto que durante enero, febrero, tuvo que tener una operación muy grave, y en el día de antes de ayer, o sea, el día previo a la condena, se declara como que es inimputable o que está en una condición mental uh-huh. de no poder comprender la sentencia. Todo parece indicar que Jorge APA tendrá sentencia similar. Es muy probable que tenga sentencia similar, porque lo que decidió el tribunal ayer es tomarse estos 10 días para comprobar si el certificado que presentó es válido, confrontándolo con peritajes legales, ¿no es uh-huh. cierto? Pero esto es un poco como la moraleja. Uh-huh. El más responsable es el que primero se lava las manos, y además se lava las manos de una manera que, bueno, hay un margen en la ley que lo permite, pero de una manera muy provocadora. El día anterior uh-huh. es inimputable, es un poco extraña la cosa, ¿no? Uh-huh. Susana, venís contando sí. que fue un largo proceso de muchos años de preparación, y también fue largo precisamente el juicio, y además el proceso continúa porque hay una contraofensiva 2 y una contraofensiva 3 también. Sí, exactamente. La uh-huh. contraofensiva 2 está en el momento de los alegatos y también tiene que ver con que se logró detener a uno de los otros prófugos, que es Ocampo. Uh-huh. Entonces se inició la contraofensiva, en esta última parte van corriendo paralelos, para decirlo gráfico, fueron corriendo paralelos. A la mañana teníamos contraofensiva 1 y a la tarde contraofensiva 2 con el mismo tribunal, uh-huh. porque era uno de los mismos imputados. Uh-huh. Y este juicio a la brevedad también va a llegar a la sentencia, pero nosotros estamos preparándonos para la contraofensiva 3, uh-huh. donde tomaríamos no solo los cargos militares, sino también los cargos civiles de inteligencia, uh-huh. con los mismos casos de las querellas, más otros que al investigar esto han ido apareciendo, porque se calcula que en la contraofensiva volvieron entre 700 y 800 compañeros y compañeras. Y en este juicio alcanzamos a querellar por 94, uh-huh. globalmente, ¿no? Porque están distribuidos de distintas maneras con defensores oficiales, con Pablo Yonto, bueno. Ayer escuchábamos precisamente testimonio, entrevista que le habían hecho a Pablo Yonto, y él dijo que es el juicio más importante después del juicio a las juntas, y lo relacionó o dio su explicación o su motivo por estar relacionado con la metodología utilizada, desentrañar la metodología utilizada por la inteligencia del ejército. Exactamente, coincidimos plenamente. De hecho, estos conceptos se van elaborando en conjunto, porque nosotros nos reunimos, ¿no? Uh-huh. Formamos una comisión, lógicamente todo este último tiempo por Zoom, pero es otra de las características del juicio, ¿no? El haber tenido un grupo de familiares que se constituyó, o de familiares creyentes y sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Porque en mi caso funcionan ambos criterios. Digamos, yo sobrevivo porque no concurro a esa cita donde concurre mi marido, uh-huh, Armando Croato, como bien vos dijiste, pero digo, a su vez, soy querellante por Armando junto con mis hijos, ¿no? Uh-huh. Con Virginia y con Diego, que en ese momento llegó a firmar la querella. Uh-huh. Y bueno, ahora continuaremos con este grupo tan unido como para ver qué podemos seguir haciendo y avanzando. Y sí, también lo consideramos uno de los juicios más importantes porque cambia el criterio, ¿no? O sea, no es que vamos contra tal o cual persona o tal nivel o tal cargo que actuó en tal operativo, secuestró a tal persona, sino respecto a la médula, ¿no? A lo más central, que fue la que uno piensa, cierra los ojos y piensa, estuvo conociendo nuestras vidas, nuestros nombres, nuestras familias, haciendo los seguimientos como para llegar a elaborar un plan tan siniestro, ¿no? Porque realmente es siniestro, las cosas son siniestras, uh-huh, las cosas que salieron a la luz, tanto en la preparatoria del juicio, ¿no? Cuando se van reuniendo todos los elementos, como después con los testimonios, que fueron más de 250 personas y personalidades muy importantes y de todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. De todo el mundo, porque de repente esto generó también una diáspora y hay muchos sobrevivientes o hijos de víctimas que están en el exterior, en Canadá, en Estados Unidos, en España. Y que pues que obviamente en todo este número también algunos, por ejemplo, han sido por primera vez han testimoniado. Sí, sí, uh-huh, sí. Hay algunos, bueno, mi caso también y no, el de muchos de los hijos, uh-huh, además, claro, ¿no? Hay algunos que han testimoniado, pero la mayoría es la primera vez que se presentan ante la justicia. Que eso también permite ver cómo también extendió un impacto temporal en el tiempo, en este caso el accionar de estos genocidas. Exactamente. A mí me parece muy importante esta visión que vos le estás dando, o sea, como en toda una familia muy numerosa, por ejemplo, los Morfino, uh-huh, ayer veíamos una foto que compartió Guille Morfino, que es un nieto recuperado, porque en realidad nace en cautiverio y estuvo criado por un militar, uh-huh, en el colmo del sadismo, ¿no? Cuando abuelas pudo identificarlo, los mismos hermanos no tenían noción que él había nacido, uh-huh, porque cuando su mamá fue secuestrada estaba recién embarazada. Claro. Y de esta manera, vuelvo a decir, tan cínica, la dejaron continuar con su embarazo, la asesinaron después y el niño fue entregado a una familia. Ese, uh-huh, es Guillermo Morfino. Y veíamos en esa foto y faltan prácticamente 8 personas. 8 personas de una misma familia, ¿no? Uh-huh. Matrimonios con sus hijos pequeños, porque ayer había una sala de nietos, digamos, a su vez, ¿no? Uh-huh. O sea, como ha pasado tanto tiempo, otra organización que nos respaldó, además de la de abuelas de Plaza de Mayo, por esto de que implica menores, ¿no? Uh-huh. Otra organización es la de los hijos de represores. Claro. Historias desobedientes. Que uno podría decir que fue la última que se empezó a organizar en estos últimos años. Exactamente, uh-huh, con una actitud, una dinámica propia, ¿no? Con una dinámica propia muy particular pero bueno, han sumado muchos adherentes, han publicado su libro, y tiene que ver con esta toma de conciencia, porque te decía, hay una víctima directa, hay víctimas indirectas como la familia, pero en última instancia toda la sociedad ha sido víctima, ¿no? Uh-huh. Porque calculando este número de compañeros, los 30.000, es una generación que ha faltado en la construcción de un país. Una generación lúcida, estudiosa, comprometida, y es lo que también queda demostrado, ¿no? Ese monstruo de que eran subversivos, que venían a operar de tal o cual manera, y la contraofensiva fue un operativo netamente político. Susana, te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente. Bueno, en este caso uno podría decir con parte de la tarea de alguna manera y con resultados en una jornada muy importante la de ayer, continuará como nos planteaste. Sí, muchísimas gracias, espero que hayan quedado las cosas claras. Realmente es un tema que está muy fresco, es muy importante esta oportunidad de conversar, pero bueno, a disposición por cualquier cosa que sea necesaria. Un abrazo grande, buen día. Igualmente, buen día.